Estamos escuchando con mucha preocupación que hay una intención del Poder Ejecutivo Nacional de derogar la ley 26.737, que es la ley que prohíbe la extranjerización de tierras en nuestro país. Derogar esa ley, entre otras cosas, habilitaría que las nacientes de nuestros cursos de agua potable, que los territorios donde se puede producir alimento de verdad, que los espacios donde existen los bienes comunes que garantizan la habitabilidad de nuestros territorios, estén en manos de quienes solo van a pretender lucrar y hacer negocios con ellos. Necesitamos cuidar, necesitamos proteger, necesitamos garantizar la soberanía en nuestros territorios. Necesitamos que la ley 26.737 no sea derogada, sino ratificada y ampliada para garantizar que nuestros bienes comunes sigan siendo nuestros. Sin soberanía, sin territorios integrados, no hay posibilidad de salud para nuestros pueblos. Y sin salud, no hay libertad.